La carrera de sapos. Era una vez una carrera de sapos. El objetivo era llegar a lo alto de una gran torre. Había en el lugar una gran multitud, mucha gente para vibrar y gritar por ellos. Comenzó la competencia. Pero como la multitud no creía que pudieran alcanzar la cima de aquella torre, lo que más escuchaba era: ¡qué pena! ¡Esos sapos no lo van a conseguir! ¡No lo van a conseguir! Los sapitos comenzaron a desistir, pero había uno que persistía y continuaba subiendo en busca de la cima. La multitud continuaba gritando: ¡qué pena! ¡Ustedes no lo van a conseguir! Y los sapitos estaban dándose por vencidos. Salvo aquel sapito que seguía y seguía tranquilo, y ahora cada vez con más fuerza. Ya llegando al final de la competencia, todos desistieron. Menos ese sapito que, curiosamente, en contra de todos, seguía. Y llegó a la cima con todo su esfuerzo. Los otros querían saber qué le había pasado. Un sapito le fue a preguntar cómo él había conseguido concluir la prueba. Y descubrieron que era sordo. No permitas que personas con pésimos hábitos de ser negativos derrumben las mejores y más sabias esperanzas de tu corazón. Recuerda siempre el poder que tienen las palabras que escuchas. Moraleja: sé siempre sordo cuando alguien te diga que no puedes realizar algún sueño. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: nada dura para siempre, ni el dolor ni la alegría. Todo en la vida es aprendizaje. Todo en la vida está en seguir adelante.